¿Usted cree que su casa en la cual usted está vive, usted cree que resiste terremotos? ¿Resiste o no? Pastor, no sea tan trágico, ¿cómo va a poner un mensaje así, hombre? ¿Cómo le da uno de miedo eso, sí o no? ¿Le da miedo uno eso? ¿Usted cree que si viene una avalancha así, bien tenaz, la resiste? ¿Sí la resiste? Porque está muy construida. ¿Cómo la construyó? Díganos, a ver cuáles son las técnicas de ingeniería que usted tiene. Yo de las cosas que más traté de preguntar cuando me fui a vivir a la casa que tengo es, venga, ¿ustedes de qué la construyeron? Si es antisísmica o no. ¿Uno está preocupado? Sí, si eso resiste o no resiste. El Señor, el máximo arquitecto y constructor, porque ¿quién otro se le midió a construir un universo como el que construyó? Él tiene mucho que enseñarnos a nosotros sobre la construcción. Y cuando estuvo aquí en la tierra, observó las construcciones, observó las casas y observó el terreno. Y con base a lo que él observó y con toda la autoridad que él tiene, como el máximo ingeniero y arquitecto del universo, él nos dio una enseñanza a nosotros. Y voy a invitarlos de que abran sus escrituras en Mateo capítulo 7. El que más tiene autoridad para hablarnos de construcción, seguramente, es el buen ingeniero. No le va a hablar de construcción alguien que no sabe de construcción. Yo no tengo autoridad para hablar de construcción porque no soy ingeniero, no soy arquitecto. Para mí es difícil abordar un tema como estos, pero lo que yo he hecho es dejar que, en lugar de yo hablar, dejemos que el arquitecto, el ingeniero de por excelencia, nos hable. Y es mucho mejor. Y él nos habló acerca de lo que él observó en Palestina, en Jerusalén y en todos los alrededores. Él decidió cerrar el Sermón de la Montaña con estas palabras. Después arrancó en el capítulo 5 hablándonos del Sermón de la Montaña. Y cuando él va a cerrar el sermón, él utiliza esos términos para cerrarlo. Y en el capítulo 7, versículo 24, dijo lo siguiente: cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ¿y qué? Si están ahí conmigo en la Biblia, ¿y qué? Y las hace. Dijo, le voy a comparar, voy a traer una ilustración, un ejemplo para ustedes, de lo que he observado y lo que he visto. ¿Le voy a comparar con quién? Con un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? La roca. Prudente. Descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Vinieron tempestades, tsunamis, pero no cayó. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande que su ruina. Se arruinó. El Señor es tan sencillo, solo que la gran diferencia con nosotros es que Él tiene todo el peso de la autoridad. Por eso es que cuando Él termina dice que se admiraban de cómo enseñaba, porque Él tenía autoridad. Y su autoridad está basada, uno, en lo que le dije, este mensaje tiene el sello del que hizo el universo. No hay un arquitecto, no hay un ingeniero más grande que Él. Yo sé qué es construir. Yo sé. Y Él observó las construcciones de su época. Ahora, hermanos, los que saben aquí en construcción, pero aún los que no sabemos qué medio los observamos, ¿qué es lo más importante cuando usted va a hacer un edificio, una casa? ¿Qué es lo más importante? ¿Cimentación o no? ¿O habrá aquí los arquitectos que están acá, los ingenieros dirán, no, pastor, lo más importante es comenzar con el techo? ¿Cómo? Hay que hacer buena cimentación. Las bases son fundamentales. Y para eso hay que hacer lo que el hermano dice, hay que tener una persona que nos haga un estudio de suelos, que nos diga cuál es el terreno, si es un terreno relleno o es arena, hay un río que pasa por debajo, o es un terreno sólido. Es bueno. Hay que contratar una persona que haga una auditoría en la obra y nos diga, Señor, usted se encarga de cuidar de que los materiales que se van a poner sean los correctos. Que se pongan buenas medidas del hierro, buenas medidas de la arena, del cemento, de todo lo que se lleva. Que no vayan a construir con malos materiales. Es fundamental porque si no hace un buen pilotaje, un buen estudio, si conoce muy bien, la persona puede caer en la ruina porque se le puede venir el edificio o la casa al suelo. Construir en terrenos sólidos, seguramente para los tiempos de Jesús en Jerusalén, en Palestina, era mucho más costoso construir sobre terrenos sólidos, sobre roca, porque no eran muchos. Por lo regular estaba lleno de arena, entonces las personas que lograban casas en esos terrenos, seguramente era mucho más difícil y más costosa la construcción. Pero seguramente Jesús observó muchos que dijo, pues yo no tengo plata, yo no me interesa mi casa, yo la hago aquí en la arenita. Y los observó y dijo, mire, qué ruina cuando viene la tormenta. Este tipo construyó algo muy barato, hizo algo que no valía la pena. Muchas de las casas hoy en día están cayéndose y en ruina, porque han construido mal. La cimentación, la fundamentación es determinante. Ahora, ¿por qué hay que construir bien? ¿Por qué hay que construir bien? ¿Qué dijo el texto? Yo no estoy inventando nada. ¿Qué dice el texto? ¿Por qué hay que construir bien en la roca? Porque algo inevitable y algo que tienen que hacer los ingenieros es prepararse para que esta casa resista los terremotos, resista las tormentas. Es un estudio que ellos tienen que hacer. Ellos tienen que garantizarme que, mira, si viene una tormenta, ¿qué? Oh, yo le garantizo, dentro de lo que es mi trabajo humano, le garantizo de que su casa está bien construida. Las tormentas son inevitables. Se pueden predecir, pero no se pueden evitar. Los expertos en estudio de las tormentas le pueden decir a usted, mira, viene por el Pacífico, viene por allí, pero no la pueden evitar. Y las tormentas nos vienen tanto a cristianos como a no cristianos. A todo el mundo nos llegan las tormentas. Y nos llegan introspectivamente, nos llegan de un momento a otro. Quizás usted dirá, ah, no, pero a mí no, yo estoy súper protegido. Tengo muy bien mi economía, estoy muy bien en mi salud, estoy bien en todo. mis hijos, todo está bien. Si hoy no estás viviendo tormentas, te pueden llegar, esa es la realidad. Porque ninguno de nosotros aquí en esta tierra está vacunado contra las tormentas. Las tormentas nos llegan, como la familia que les pedí autorización para compartir el testimonio. Todo muy bien, su hijo estudiando, sacando notas excelentes en la universidad. Muy bien. Dijo, hermanos, imagínense, pastor, de un momento a otro, mi hijo salió, empezó con unos amigos, hoy está completamente tirado a la droga. Salió de la casa, dejó todo. Y esos padres lloraban y decían, pastor, no hay cosa más dolorosa que esto. No hay cosa más dolorosa que eso. Y le dije, mira, yo no puedo entenderlos porque todavía por la gracia de Dios no sé que es un hijo que se me meta la droga, una hija, y que tiró todo por la borda. Eso es una tormenta tenaz para una familia manejar. ¿Cómo maneja uno una tormenta de una quiebra económica? Como tantos ya en esta ciudad y en este país que han optado por el suicidio, porque es tan terrible, golpea tan duro saber que usted de la noche a la mañana perdió todo. ¿Cómo enfrenta un individuo, y de los tantos casos, el taxista que es el sustento de su familia, es el futuro de su familia, todos sus ahorros, vende el taxi, lo mete en la pirámide y pierde todo? Son tormentas brutales. Y nos llegan, y llegan con tanta fuerza estas tormentas que seducen, agarran. ¿Quién casi en este país se salvó de una tormenta de esas? Fue tan fuerte. ¿Cómo manejamos nosotros tormentas familiares? Uno a veces ve casos de problemas tan serios de pareja y de familia que uno dice, aquí sí, un milagro de Dios, esto está grave. Y nos vienen tormentas de salud. De un momento a otro, como una familia que me llamó, pastor, por favor, también estábamos, y de un momento a otro, mi hermana está grave, nuestra hija está mal, y cirugía de corazón abierto. Por favor, oren, que no sabemos dónde, quién ir y a quién recurrir. La gente está desesperada. Y muchos hoy están viviendo bajo tormentas. Otros estarán ahí. Y puede ser que le llegue la tormenta. Entonces, el asunto no es que la casa no va a tener tormentas. El asunto es cómo está construida la casa. Eso es lo que el Señor está diciendo acá. El Señor no está diciendo, no, mira, esa casa del sabio no le van a venir los ríos. No le van a venir tempestades. No van a tener problemas. Ese no es el asunto. El asunto es, ¿cómo está construida la casa? ¿Cuáles son los cimientos de la casa? ¿Qué material tiene la casa? Ahora, hermanos, muchos de nosotros, el Señor dijo, ¿cómo es que un buen arquitecto, un buen ingeniero debe construir? Porque muchos de nosotros creemos que tenemos bien la casa y de pronto descubrimos que está mal la casa. Es solo cuando viene la tormenta nos damos cuenta cómo fue la construcción. Pero algunos de ustedes, como dije al principio, no, mi casa está muy bien. Tranquilo, esperemos a ver. Esperemos a ver cuando venga la tormenta cómo está la casa. Y el Señor dijo, ¿cómo construye un sabio? ¿Cómo está el fundamento de un sabio? Lo primero que él mencionó en el contexto, él dijo así lo siguiente. No todo, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que tiene teorías sobre la construcción, pero no aplica, es el exitoso, es el sabio. Un estudiante puede ser 5 en todo, estoy hablando de mi época, creo que escriben todavía en 5 en todo, en ingeniería. Salió excelente en las materias, pero a la hora de ir a construir una casa, no aplicó. No aplicó sus conocimientos, dijo, no, metámosle arena a esto, no le metamos cemento, no le metamos ni ladrillos, tranquilo, hagamos una casita ahí, hagamos una casa en el aire. El asunto, mis queridos hermanos, con el Señor no es saber tanto, sino que aplicar. Usted puede saber mucha Biblia. Hay gente que le dice, hermano, mira, yo tengo doctorados en teología, soy un estudiante, sé mucho. ¿Pero qué aplica? No, que hice todos los cursos de la iglesia y llevo muchos años estudiando. Pero hermano, sigue siendo deshonesto, sigue siendo mentiroso, roba. Pero no administra bien sus negocios. No tiene sabiduría para administrar. No aplica lo que la Escritura le enseña. Uno puede saber mucho. El Señor dice, no es que sepa tanto, sino que aplique. No todo el que me dice, Señor, Señor, yo oro, levanto mis manos, leo la Biblia, pero a la hora de aplicar, nos quedamos cortos. Y la escuela del Señor, a diferencia de todas las escuelas de acá en esta tierra, es que gradúan los individuos en conocimiento, pero no en ética. Nadie gradúa en ética. Hubo un debate con Juan Gozaín y otras personas, y Juan Gozaín, una de las cosas que decía, el gran problema de nuestro país es fundamentación. Tenemos que volver a la ética. Tenemos que volver a los principios que nos enseñaron nuestros padres. Porque se está mostrando de que no hay fundamentación, no hay valores, no hay moral. No importa, vendemos el alma al diablo, hagamos lo que queramos. Pero ¿dónde están los principios? ¿Dónde está la integridad? Y nuestro país está arruinado. Está arruinado sencillamente porque el fundamento de nuestro país es terrible. Nosotros no importa para nosotros robar, mentir, llevarnos al que podamos por delante, saquear, corrompernos. Entonces hoy estamos en ruina. Hoy estamos en ruina en nuestra nación. Y el Señor dice, ustedes rezan, sí, como dice Isaías, este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su mandamiento y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Lo más duro, construir con bases sólidas es costoso, cuesta. Es vivir en estrechez. Es vivir con principios contraculturales. Y por eso el sermón de la montaña es todo lo que dijo John Stott, una contracultura cristiana. Es ir contra la corriente. Y por eso el Señor menciona y dice, son muy poquitos. El Señor dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Decidir construir con materiales sólidos significa decidir vivir en estrechez. Estrechez económica, porque no me corrompo. Sí, eso significa eso. Estrechez en mi propia vida, en todas mis áreas. Porque decidí no vivir acumular para mí, sino compartir con el necesitado. No vivo para mí, vivo estrecho porque comparto. Me decía Jorge Atiencia en una ocasión, me dijo: hermano, quedé tan aterrado ir a conocer a John Stott, porque él, uno de los anhelos que él tenía era que John Stott le mostrara su casa. Y como el hombre fue un capellán de la reina Isabel de Inglaterra, una de las grandes figuras prominentes de Inglaterra, él quería conocer dónde vivía. Y John Stott le dio el privilegio de ir a invitarlo donde vivía él. Y dijo: qué sorpresa, encontré un hombre que vivía en dos piecitas, con libros y una maquinita sencilla. Y me dijo Jorge, un hombre que con un solo libro vendió 30 millones de copias, Cristianismo Básico. Póngale a un dólar cada copia. Cantidad de producción literaria por todo el mundo. John Stott, una de las figuras más grandes del cristianismo en este siglo. Y Jorge le dice: ¿y por qué vives así tan estrecho, tan en esa condición? Dijo: es que yo vivo para dar y para servir. Es el modelo de Jesús. Vivió estrecho. Entregamos, servimos, compartimos. Estrechos, decimos la verdad. Eso puede implicar perder su puesto. Somos honestos con nuestras finanzas. Somos honestos con lo que construimos. Construimos con excelencia. Gano menos, sí, pero construyo con excelencia. Doy lo mejor. Lo que me piden que haga, hago lo mejor. Porque construye con buenos materiales. Su vida está fundamentada bajo los principios del reino de Dios, de la palabra. Que es vivir una contracultura. La cultura que nos enseñó: consiga, enriquezca, llévese al que sea, aproveche la oportunidad, tumbe a los que pueda, mienta, robe, engañe. El Señor le dice: mira lo que consiguen, pero se arruinan. Mírenlo donde están ahora. Grande su ruina. Miren lo que quedaron. El sabio decidió escuchar y obedecer. Eso cuesta. Tener una casa así, tener hogares fundamentados con la palabra del Señor, hijos fundamentados en la roca. Hogares así son muy poquitos, pero qué modelos son. Esas son las casas que uno envidia. Uno pasa por esas casas y dice: uy, esa casa quisiera tener. Ese modelo de hogar, ese modelo de hijos. ¡Qué integridad! Esos individuos son muy poquitos, pero los poquitos que hay, ¿cómo brillan en este país también? ¿Cómo brillan en este país? ¿No le parece a usted, hermanos, que en una época como la que nosotros vivimos, de tanta corrupción y deshonestidad, el Señor está levantando gente de su pueblo que se está levantando como modelos en esta sociedad? ¿No les emociona a ustedes que hijos de nuestra iglesia, de nuestra familia, se ganaron el Premio Nacional de Arquitectura con el proyecto de Cielos Abiertos? Pero no solamente eso, se han ganado la Bienal Latinoamericana de Arquitectura con ese proyecto. Hijos de Dios que construyen con excelencia y con calidad. Démosles un aplauso a ellos, hermanos. ¿No les emociona? Gente que se proyecta con buena calidad de su vida, de lo que creen, de sus principios, y se proyectan donde quiera que van y se erigen como modelos, como bendición en esta sociedad llena de gente arruinada. Yo soy de los que creo, mis queridos hermanos, y tal vez ustedes dirán: pastor, pero porque usted está viviendo ahí, pues ustedes no me entienden, algunos de ustedes, este lenguaje. Pero yo sigo creyendo que los que decidieron construir en la roca, escúcheme bien, decidieron creerle a Dios y a sus promesas, fundamentaron su vida y sus hogares en los principios de la Escritura, yo soy de los que creo que ellos no son arruinados ni van a ser arruinados. ¿Por qué? Tormentas les vienen, sí, normal, pero no van a estar arruinados. Ruina moral, económica. ¿Por qué? Porque aprendieron a administrar con juicios todos sus asuntos. Ellos saben que es no endeudarse. Entonces son sabios. No salen de fiadores, como dice la Biblia. Hijo mío, no se meta y no sea fiador de nadie. No se atrape en ese lazo. Trabajan diligentemente y saben cómo ahorrar en tiempos de escasez. Me contaba un amigo y me decía, le pedí también autorización para contar la historia. Y me decía, hermano, imagínese lo que sucede. Un pobre hombre que lo conocí, ya enfermo en Estados Unidos trabajando. Ya de sus piernas está mal, tiene una enfermedad, pero está ahorrando, mandando la plata a una familia aquí en Finlandia. Y manda la plata. Y está anhelando que ya puede venirse después de tantos años para venir a los ahorritos, ¿sí o no? ¿Sabe qué ha hecho la señora? Se la ha gastado toda. A los hijos le da zapatos de 250 mil, chaquetas, todas las cosas. Y el pobre tipo va trabajando como una mula, hermano, enfermo. Entonces este amigo le dijo, venga, pero el tipo va a venir, ya hasta que se viene, ¿y usted con qué le va a salir? Ah, no, le digo que invertí en mis hijos. ¿Y qué de ahorrar? ¿Qué de ahorrar? Cuando José llegó a Egipto, él no le dijo a Faraón y a todo Egipto, vienen vacas flacas. Entonces, a ayunar y a orar. Eso les dijo. Eso les dijo. Ayunemos y oremos todos aquí en Egipto. Porque perdónenme que les diga, hay veces reducimos todo a orar y ayunar, y con eso Dios quiere decir que no tenemos que ayunar y orar. No, hay veces que usar la cabeza, la razón. Y él utilizó la cabeza. ¿Y cuál fue su razón? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué le dijo? Ahorren. Ahorren porque vienen vacas flacas. Abran graneros. Ahorremos porque vienen tiempos de dificultad. Y eso también no es entonces que vamos al otro extremo de poner nuestra confianza en nuestros ahorros. No, no, no. Administramos con juicio, con sabiduría, con entendimiento. ¿Por qué va a haber la ruina? Si fue diligente y aprovechó los tiempos de bonanza que tuvo. Como dice la Escritura, miren la hormiga, cómo se prepara para el tiempo de invierno y cómo trabaja de diligentemente. Es juicioso, sabe administrar, se mueve bajo los principios del reino de Dios. En tiempos de escasez, invierte en la mejor corporación, como hemos hablado, diezma, porque sabe que eso le va a generar buenos resultados. Supo administrar la vida y su hogar bajo los principios de la Escritura. Mi labor es fundamentar a mis hijos, porque es un barco que estamos construyendo para tirarlo a alta mar. Será inevitable que vendrán las tormentas y las olas, pero mi labor es fundamentarlos en la Escritura. Y eso fue lo que el Señor le dijo al pueblo de Israel. Él les dijo a ellos, y estas palabras, ¿cómo es que les dijo? Y estas palabras, ustedes las van a repetir a sus hijos todo el tiempo. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en casa y andando en el camino, y al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Este es el fundamento para nuestras generaciones. Colombia no tiene este fundamento, lamentablemente. Colombia se levantó sin la Escritura, sin la Biblia. Los hogares se levantaron con otros fundamentos. otros valores, totalmente distinto. No les enseñamos a nuestros hijos a ir a la iglesia, no les enseñamos a respetar los mandamientos, a obedecer la palabra. Y si muchas veces enseñamos, los enseñamos sin nuestra vida y sin nuestro ejemplo como padres. Entonces, hermanos, no creo que un hijo de Dios que ha decidido creerle a Dios y fundamentar su vida en los principios de la Escritura va a ver su vida y su hogar y sus hijos en ruina. No tiene por qué estar en ruina. Tendrá las tormentas, pero el Señor dio palabra y con eso nos agarramos los que estamos agarrados en la roca. Nos agarramos a esas promesas. Señor, tú nos has prometido y lo has dicho en tu palabra, que aunque pase por el fuego, la llama no me va a quemar. Saldré negrito y chamuscado, pero no quemado completamente. No me va a acabar. Que aunque pase por las aguas, las tormentas más tenaces, el agua no te va a negar, no te va a acabar. ¿Cuántos de ustedes dan testimonio como Jimena? Tormentas tenaces, pero el Señor es roca. En lo que ella creyó, en su fundamento, se agarró a la palabra y dijo, Señor, sácame. Y el Señor le sacó, amén. Muchos de ustedes han pasado por tormentas tenaces y el Señor les ha sacado. Hasta aquí estamos todavía, como dice la palabra. Aquí todavía estamos. Por la gracia del Señor, ¿verdad? En medio de tormentas que hemos vivido. Y el Señor ha dicho, aunque pase por ahí, caerán 1,000 y 10,000 a tu lado, pero a ti no te van a llegar. A mí me ha emocionado, tengo tantas oportunidades de hablar con tantas personas aquí en la semana, y citas, visitas y tantas cosas uno hace, porque para mí pastorear no es, algunos creerán es solamente hay que hablar el domingo. Es en contacto de tantas cosas que están pasando en la semana con la gente. Pero hablaba con unas familias en esos días que conocí. En una angustia, en un estrés, alguna de estas señoras muy desesperada se iba a morir de sus problemas de salud y el estrés que estaba manejando por su empresa y su compañía. Pero ha decidido durante este tiempo cimentar su vida bajo los principios de la palabra. Créele a Dios. Está asustada de la paz que tiene. Ojalá usted un día se asuste de eso. Oiga, yo estoy tan tranquilo. La paz. Dijo, pastor, y estoy viendo la bendición de Dios en mi empresa. Ahora que descansé más en el Señor, veo la bendición de Dios en mi empresa. Hablé con otro hombre y me dijo, hermano, me están llegando clientes, está llegando la bendición de Dios. Decidieron vivir fundamentados en la Escritura. Nosotros, hermanos, lo seguimos repitiendo acá. La base de nuestra fe es el Señor Jesucristo. No lo que hay en los bancos, no lo que diga el presidente, no lo que pasa en el mundo, ni las noticias que escuchamos. ¿Qué es lo que usted escucha más todos los días? Hay gente que escucha más, bueno, ese es un término ahora muy, muy, muy, muy común. Se volvió ya, yo estaba tratando de conjugar el verbo yo piramideo, tú piramideas, él piramidea. Hola, y me funcionó. Le dije a un tipo, usted piramidió. Y me dijo, sí, hermano. A otra persona le dije, usted tiene cara pirámide. Ay, no, pastor, no me diga eso. Hermanos, hemos puesto, ahora, con esto no vamos aquí a criticar y a los que están calladitos que cayeron, que están muy calladitos. Hermanos, tranquilos que eso nos toca a todos. Y aquí, en este país, nadie puede tirar la primera piedra. ¿Quién tira la primera piedra? Ah, como dijo Juan Gosaín en su artículo, ¿y qué de los bancos? ¿Usted este no es un mensaje para los bancos? ¿Cómo explotan a la gente? ¿Por la usura de ustedes? ¿Quién tira la primera piedra en este país? Ah, ¿los gobernantes nuestros? Los que están allá en eminencia, los ministros, nadie. Porque si no es por un lado, es por el otro. Si no es por un lado, por el otro. Este es un país que tiene corrupción y podredumbre desde las entrañas. Todos tenemos toda esta basura interna. Y uno no puede tirar la primera piedra y decir, ay, yo no. De otra forma usted lo hizo. Solo sé que estamos acá por la bendita gracia del Señor, hermanos. Que es por la fe que hemos puesto en Él, en sus promesas, en su palabra. Pero sea sabio, porque van a venir, dice el texto, falsos profetas. Van a venir aquellos que dirán, Señor, mire las cosas espectaculares que hacemos. Y los falsos profetas no están solamente en el mundo religioso, que van a engañar y seducir tanta gente. Pero están los falsos profetas en la economía, en el mundo social, en tantas cosas, que ofrecen mil maravillas a usted. Y la gente va a caer. Y la gente cada vez va a caer más. Pero aquel que está fundamentado en la roca, en los principios de la palabra, sabe en quién ha creído, tiene discernimiento, tiene sabiduría, tiene revelación espiritual, sabe para dónde va. Y cuando vengan las tormentas, no se cae tan fácil. Y quiero darle una buena noticia para terminar esto, porque ustedes dirán, pastor, pero yo ya la embarré, ya me arruiné, la metí todo en la pirámide. Entonces, ¿ahora qué hago? Quiero decirles que hay una voz de esperanza, hermanos. El Señor ha venido a restaurar lo que el diablo se robó. Él es un experto en restaurar. ¿Sabe qué eso dice Eclesiastés? Que Él restaura lo que pasó. ¿Sabe qué es restaurar? ¿Saben qué es la palabra restaurar? Es una palabra muy rica. Porque la usan los expertos en arte. Los expertos en arte son aquellas personas que le dicen, mira esta obra de Leonardo da Vinci, de la Capilla Sixtina, inclusive han estado haciendo ese trabajo. Le han dicho, mira, se ha deteriorado con los años, ha perdido el color. El trabajo de ellos, los restauradores, es hacer ¿qué? Ustedes lo saben, ¿qué es? Dejar la obra exactamente como fue la intención del autor. ¿Cómo fue? El Señor ha venido a restaurarnos. Lo que el diablo se le robó, las malas decisiones que usted ha tomado en la vida, no ha vivido como sabio, de pronto se ha metido en cosas que no se debe haber metido, de pronto no ha fundamentado bien su vida y su hogar. El Señor no ha venido aquí a acusarnos y a decirnos, la embarró, no hay esperanza, arruinado y seguirá arruinado toda la vida. El Señor está levantando un pueblo restaurado en su salud, en su economía, en su vida, en su espiritualidad, sus hijos restaurados, pueblo bendecido, ¿para qué? Bendecir. ¿Usted cree esto, hermano, o no lo cree? No, pastor, yo no lo creo. Yo creo que Dios va a restaurar su hogar, va a restaurar su salud, su economía y su vida. Porque es que lo hace. Porque lo hace. Y dígale, Señor, yo quiero que me restaures esta mañana. De ahí donde caí, de la condición donde he estado, yo quiero levantarme en esta mañana. Y hermano, y si perdió platica, ya tranquilito. Dígale, Señor, la embarré, pero restáurame. Devuélvame lo que el diablo me robó. Devuélvamelo al más de lo que me iban a pagar. Y Él le devuelve más de lo que le iban a pagar. Yo bendigo al Señor, hermanos. Cierre sus ojos y vamos a orar. Dígale, Señor, yo quiero hoy levantar mi vida bajo la roca. Decido creer tu palabra. Decido fundamentar mi vida y mi hogar con los principios de la Escritura. Perdóname, Señor, porque he sido un necio que he construido sobre la arena. Yo quisiera invitarte a ti, hermano, que ahí en oración, en silencio, Dios hoy te ha dado una palabra. El asunto no es cuánta Biblia sabes, sino cuánto aplicas. No es la herencia religiosa que usted tiene, no es su tradición religiosa, es lo que usted aplica. Dígale: Señor, yo decido vivir bajo los principios de la palabra. Decido levantar mis hijos bajo estos principios. Esa es la roca. Tormentas van a venir. Oh Padre, ayúdanos y prepáranos para esos días tan difíciles. Y si algunos acá están viviendo bajo tormentas duras y tenaces, dígale: Señor, sácame de este río en que me estoy hundiendo, del fuego que me está quemando. Te pido, Padre, que me restaures, porque estoy en ruina. La calidad de la casa se construye cuando vienen las tormentas. Te pido, Padre, que levantes de esta iglesia hogares sólidos. Gente que construye bien con su vida, sus hogares, y que sus casas se vuelvan unos modelos en los barrios y donde quiera que ellos viven, por la calidad de la construcción de la casa. Sus vidas sean un ejemplo, porque son sabios. Ayúdanos, Padre. Son días de tormenta económica muy difícil para todo este planeta. Yo te pido, Señor, que nos dé la sabiduría y la bendición tuya para administrar bien lo que tú nos das. Pero también ayúdanos, Señor, a vivir en estrechez, en acordarnos del pobre, del marginado y del necesitado. Acordarnos de tantos que hoy gritan desesperados. Levanta esta iglesia, Señor, como esa barca. Y te pido que muchos, Padre, que no te conocen a ti y que hoy están gritando desesperados sin tener donde quien ir, que encuentren de aquí muchos que van y les dan una palabra de esperanza, y van y los animan y les hablan de poner su vida en la roca que es Cristo. Yo te pido, Señor, que restaures hermanos acá que te han viviendo vidas arruinadas, porque han tomado malas decisiones en su vida. Señor, restáurales. Restaura su salud. Restaura su economía. Y póngalos en alto, en la empresa, en sus profesiones, en todo lo que hacen y emprenden. Póngalos en alto, Señor. Bendiga, Señor, a tus hijos que tienen empresas acá, los que construyen. Póngalos en alto, Padre. La hermana que tiene el negocito sencillo en su barrio, póngala en alto. El hermano en su trabajo, póngalo en alto. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto y le mostraré mi salvación. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000, pero a ti no te llegarán, porque ha puesto a Jehová su esperanza como refugio y como roca. Yo te bendigo, mi Padre, por tu sabiduría, por la forma tan sencilla como nos hablas, la practicalidad de tu palabra. Sencillamente escucha y hace, no más. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Si usted ha venido por primera vez, mientras que cantamos esta canción, venga, que aquí hay un grupo de gente que quiere orar por usted. Si necesita oración, pongámonos de pie, hermanos, y vamos a cantar esta canción. Si hay personas que necesitan oración, pasen aquí adelante. Vamos a orar por ustedes. Las lágrimas que yo presté, solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto.